Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Con 4 minutos, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Buenos días, gracias a su sintonía este día. Estamos ya en el programa número 236 en lo que va del presente año 2017, hoy 7 de diciembre, después de haber celebrado a Quito, pues estamos listos ya para continuar nuestro trabajo. Bueno, Francisco se une con nosotros en un momento más, está ya Diego Salazar, y por supuesto, queremos compartir con ustedes un Twitter. Buenos días, Dieguito, gracias por compartir unos minutitos acá en La Rayuela. Ustedes saben que Quito está pues sin agua, muchos sectores están sin, no hay agua, ¿no?, hasta el norte de la ciudad, y pues precisamente el alcalde de Quito, el señor alcalde Mauricio Rodas, pues señala que se suspenderán las labores en las administraciones zonales afectadas por el corte de agua a partir del mediodía de hoy y todo el día de mañana. Ciertamente esto en precaución, pues evitar, ¿no?, problemas de higiene, problemas realmente de lo que significa pues no tener agua en instituciones, no tener agua en colegios, en escuelas, es un problema. Mientras la tenemos parece que ni siquiera la necesitamos. No, es un problema y un problema serio. Por lo tanto, pues ahorita mismo Dieguito está buscando un pronunciamiento de última hora para compartirlo con todos ustedes, ¿no? Pues ha habido una, como ya es de conocimiento público, hay una afección seria en el sector del Troje, y eso ha impedido realmente pues que los distintos barrios de Quito, los distintos sectores, se tenga el agua como normalmente lo tenemos. Dieguito, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en La Rayuela. Bachita, muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, de regreso de las celebraciones a nuestra querida capital, de regreso de la celebración de las fiestas de Quito, varios eventos se vivieron en nuestra querida capital. Tuvimos la oportunidad de visitar algunos de ellos y, bueno, retomando la actividad con estas novedades, realmente es algo que ha sorprendido esto a la capital, algo que realmente no se tenía previsto, ¿no? Estas desgracias que ocurren, que estamos tratando de ponernos al tanto de las últimas novedades que nos informa la empresa municipal de agua potable, quienes ellos son los encargados de informar y dar seguimiento a todas estas noticias de última hora realmente que han conmocionado a la ciudad. Beatriz, ¿qué tal tu celebración de las fiestas de Quito? Bueno, yo un poco, ¿qué les digo yo? Un poco en paz, ahí en Bicentenario, tranquilita. Sí, algunas cosas se dieron a nivel artístico, pero más bien, sabes que evitando un poco los tumultos. Y a propósito de esto, con pena también escuchábamos esta mañana que se dieron algunos, muchos casos de este uso de escopolamina para asaltar, para delinquir, ¿no? Y en realidad hoy estamos viviendo otros tiempos. hemos oído a nuestros padres, a nuestros abuelos, que pues antes podías aceptar la canelita, el traguito, la cervecita, ¿no?, de tu vecino, de alguien tan gentil que ni conocías, pero te ofrecía esto. Hoy las cosas han cambiado. Así es que, por favor, simplemente no podemos ser tan confiados, ¿no? Definitivamente, y eso es lo que nosotros veníamos comentando antes de vivir estas fiestas de Quito, los cuidados que debemos tener, las precauciones que debemos nosotros tenerlas pendientes, realmente es algo que ya debemos tener definido para nuestras celebraciones, no solamente en fiestas de Quito, sino en todas las celebraciones, en nuestra salud, en la seguridad, porque estos casos de delincuencia con escopolamina, con este tipo de sustancias, ya es algo que se va escuchando cada vez más seguido. Claro, en otros tiempos comentabas tú, Beatriz, que con el vecino podíamos conversar, tomarnos un brindar con una copa de licor, sin tener estos riesgos. Ahora realmente ya no se sabe con quién uno puede estar compartiendo estos que llamábamos gratos momentos, ¿no? Entonces sí creo que debemos saber con quién nos vamos a compartir estas celebraciones, tener mucho cuidado con el tipo de licor que vamos a consumir, porque no solamente es esto de la escopolamina, los casos que suenan, sino también lo que escuchamos semanas antes de los tragos adulterados, de el alcohol etílico, que también fue un problema grave que llamó muchísimo la atención. Pero bueno, la idea también, como tú has comentado en programas anteriores, no es alarmar a la población, sino solamente tener en cuenta estos así detalles, es, porque está en nuestras manos realmente. Sugerir realmente ser más cuidadosos con nuestra salud, con nuestra seguridad. Ya pasaron las fiestas de Quito, que son las fiestas donde pues más conglomerados, ¿no? Vemos por todo lado, donde la fiesta es más popular, más compartida. Viene ahora Navidad y por supuesto es una fiesta más familiar, pero igualmente, ¿no? Igualmente, mucho cuidado en cómo dejamos nuestras casas, mucho cuidado en como dice Diego, en qué ingerimos, en qué comemos, y claro, tratemos realmente de cuidarnos unos a otros. Porque miren, no tiene sentido, se acaba la celebración y un saldo rojo ahí que nos apena, ¿no?, que nos realmente preocupa. Bueno, acá hay una nota que quisiéramos compartirla a ustedes. Esta nota fue, publicada por el EPMAPS y habla precisamente de la emergencia que ocasiona la suspensión de agua potable. Trabajamos interrumpidamente, titula la nota. Sí, exactamente. Es una publicación de la Empresa Municipal de Agua Potable de Quito del 6 de diciembre, ¿no? La emergencia ocasiona suspensión de agua potable, trabajamos ininterrumpidamente, como nos comentaba Beatriz. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EMAP Agua de Quito, informa que continúa en la valoración de la afectación causada por deslizamiento de las paredes de contención de la plataforma de la escombrera El Troje, administrada por contratistas del municipio de Quito, y que provocó que varios metros cúbicos de tierra cedan y taponen aproximadamente 100 metros de longitud del canal El Pita, que abastece a las plantas de Puengasí y Conocoto. Por este motivo se suspende el servicio de agua potable desde las 11 de la mañana del día miércoles en barrios de las parroquias Conocoto y sectores localizados en el perímetro de la avenida Morán Valverde al sur de Quito y avenida Naciones Unidas al norte. Se comunica que informarán oportunamente sobre el restablecimiento del agua potable. Los sectores afectados son la González Suárez, la Loma, la Recoleta, el sector El Sena, la Tola, San Marcos, San Sebastián, 24 de mayo, Celaúr, Chillo Gallo, Gen Espejo, Las Cuadras, San Gregorio, Santa Marta Alta, Santa Marta Chillo Gallo, primera etapa. Santa Marta de Chillo Gallo, Bajo, Chimba Calle, El Camal, Los Andes, Lubluncoto, México, Pío 12, Bellavista, Casa Miravalle, Coyacoto, y sigue la lista, Diego. Sí, Cornejo Alto, Eucaliptos Valle, Loma de Puengasí, Bueno, entre muchísimos barrios más de nuestra querida capital, la Magdalena, los dos puentes en el sur, cada uno de nuestros vecinos ya deben estar al tanto de todas estas situaciones, ¿no? Y se informa que estos trabajos ya se están revisando y posiblemente en el transcurso del día o a más tardar el día de mañana esperaremos que ya nuevamente tengamos el pronunciamiento, claro. Exactamente. Minutos antes también en el noticiero Zona Cultura de Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Cultura FM tuvimos el contacto con un representante de EMAP y nos decía que se está trabajando intensamente en esto y que también habrá alrededor de 50 tanqueros del EMAP distribuidos en todo el distrito metropolitano para abastecer esta emergencia. Caramba, bueno, en realidad sabemos que el EMAP se está trabajando desde la madrugada, precisamente desde el momento del accidente de esta, ¿qué les diríamos? Sí, es una tragedia, ¿no? Realmente no tener agua, pues nos daña absolutamente todo, tanto en casita como en el trabajo. La gente se pone a buscar agua, se necesita agua para todo, para cocinar, para los baños. Obviamente, justamente hoy no vamos a echar agua en las plantas, por ejemplo, ¿no? Es decir, prioricemos, dado que esto es un caso de emergencia, y en realidad lo que debemos de hacer es ser solidarios. Si hay alguna persona, un vecino que necesita un poquito de agua y tenemos por ahí, ¿cómo no dársela, no? Creo que el agua pues no se lo niega a nadie. Entonces, sí, ya se está repartiendo agua en Quito, pero imagínense ustedes, son 50 tanqueros. ¿Será suficiente eso? Yo creo que no. Claro, realmente es complicado, ¿no? Se menciona que alrededor de la mitad de la ciudad se ha quedado sin el líquido vital. Así que, bueno, como nos mencionabas, a tomar las precauciones del caso. Tú mencionabas esto de que tal vez las plantas las podemos no dar prioridad en este momento. El aseo del carro, a veces que decimos vamos a lavar el carro, este tipo de cosas. Creo que por este momento tenemos que ser un poco solidarios. Eso nos mencionaba también el funcionario de la empresa municipal de agua potable. Vamos a poner todos el hombro, como se dice, para salir de esta emergencia y estamos seguros que en las próximas horas ya tendremos novedades y continuaremos con la normalidad. Así es. Gracias, Diego. Son las 9:15. Vamos a la música. Entonces, Pao, nuestro primer tema. Ustedes saben que en La Rayuela escuchamos fundamentalmente música, temas que tienen que ver con nuestros autores, con nuestros creadores, intérpretes. Y, por supuesto, sí, claro, también nos gusta lo otro. Yo suelo decir, no importa de qué país venga, ¿no? Si está bien hecho, si nos conmueve, si es algo que gusta, ¿por qué no? Pero, claro, tenemos leyes también y hay que respetarlas. 50-50. Aquí está, y lo nuestro es lo primero, por supuesto. Soltar tu mano, solo quiero confesarte que haces lo que nadie ha hecho en mi vida nunca antes. Nadie me había hecho sentir la eternidad en un instante, y no hay alguien que con su sonrisa tanto logre consolarme. Porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas con mi cuerpo en el aire y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nada. ciudades, justo en este espacio donde nunca entrará nadie, porque me haces tan feliz cuando contigo mis sueños compartes, cuando caminas con mi cuerda y abrazas mi cuerpo con solo mirarme. No hay nada. Y estamos de regreso, 9:20 a.m, amigas, amigos. Bueno, tengo en mis manos este cuaderno, ¿no? El cuaderno número 1, Cuadernos Culturales Ecuatorianos, Ediciones Casa de la Cultura Ecuatoriana del 2017, Lineamientos de Acción Cultural para una Nueva Casa, nos dicen. Este es un documento, pues, oficial, ¿no?, de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solamente, a ver, vamos a compartirlo en diferentes momentos. Este es un documento preparado. Ha habido una investigación, ha habido una preocupación intensa por parte del licenciado Sergio Vélez Valareso. Y en la introducción nos dice lo siguiente: se abre con este número la serie Cuadernos Culturales Ecuatorianos, cuyo propósito estratégico es incentivar y promover en amplias capas de la población de nuestra sociedad la lectura de temas y asuntos relacionados con la cultura. Hemos creído importante llegar con esta serie de publicaciones a las bases sociales que están próximas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en sus redes provinciales, cantonales y también a los gobiernos autónomos descentralizados de base, ¿no?, tradicionalmente llamados juntas parroquiales, que sin duda constituyen el cimiento de la pirámide de la sociedad ecuatoriana. Pues en este primer número de la serie Cuadernos Culturales Ecuatorianos pone en sus manos 3 artículos cortos y sustanciosos. El pensamiento del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, sentando algunos hitos o nuevos retos y emprendimientos de la institución, tales como la ciudadanización de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, golpe de timón que viene de la mano de la integración de nuevos actores culturales urbanos y rurales de la patria. 2. Un artículo de opinión suscrito por el doctor Fernando Tinajero, que reseña el cambio operado en la presidencia de la Casa de la Cultura, que coincide, entre comillas, con el nuevo rumbo que señala la brújula del Ecuador a raíz del ascenso al cargo de presidente de la República de Lenín Moreno el 24 de mayo pasado, cuando se comenzó otra vez a respirar aires de libertad de expresión en la sociedad, nos dice este documento. Y el tercero, el discurso pronunciado el 10 de agosto del año en curso por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, con oportunidad de su posesión a este cargo para el periodo 2017-2021. Además, este primer número de la serie trae una información resumida de los planes de programas y proyectos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una suerte de agenda de gobierno para este periodo, la misma que será enriquecida con los aportes de las sedes provinciales de la nueva casa y de modo general con la iniciativa de todos los actores del fenómeno cultural nacional. Esta será una publicación bimestral que, por lo demás, pues espera ser reproducida y comentada por los distintos medios de comunicación que dispone la sociedad ecuatoriana. Firma Raúl Borja. este documento. Y bueno, luego pues acá tenemos, como ya se había anunciado, nuevos retos, emprendimientos de la casa. Aquí está el discurso pronunciado el 10 de agosto por el actual presidente, Camilo Restrepo Guzmán. Igualmente hacia una nueva casa por Fernando Tinajero, Premio Nacional Eugenio Espejo. Y temas y retos centrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es ya más bien una intervención del presidente actual, Restrepo Guzmán, en el acto público de posesión como presidente nacional de la Casa de la Cultura en el Teatro Nacional en junio de 2017. Vemos una fotografía igualmente de nuestro fundador, Manuel Benjamín Carrión. Y pues se concluye este cuadernillo con algunos proyectos, se señala, proyectos nacionales de cooperación y cogestión interinstitucional, como son la constitución del Museo Nacional del Ecuador, en cuya magna empresa contribuiremos con nuestra valiosa colección, nos dice. Constitución de la Biblioteca Nacional del Ecuador, para lo cual aportaremos igualmente con nuestro fondo bibliográfico y experiencia técnica. Conformación de las orquestas y bandas sinfónicas infanto-juveniles, así como el emprendimiento de la promoción y apoyo para la organización de grupos corales, teatrales, escénicos, musicales y otros en cada provincia del país. Programas y proyectos institucionales de la Casa de la Cultura para esta administración. 1. Formación e institucionalización del Consejo Nacional Asesor de la Casa de la Cultura, integrado por los premios de Eugenio Espejo y con notados productores culturales populares. 2. Creación y difusión masiva del Archivo Nacional de Compositores de Música Ecuatoriana, tradicional y ancestral. 3. Establecimiento del Sistema Nacional Digital de la Producción Intelectual Ecuatoriana, mediante convenio con sus autores, con la finalidad de permitir el libre acceso y divulgación de la ciudadanía para, pues, definir políticas y acciones y evaluar la gestión cultural pública, particular y comunitaria. Luego, la conformación de la unidad especializada en capacitación en los campos y áreas requeridos por los trabajadores y gestores de la cultura en todo el país, entre ellos el de validación artística. Propuesta y coordinación para la creación del IAEN, Universidad de Posgrado del Estado, en la especialidad formativa e investigativa superior en estudios de la cultura y de gestión pública de instituciones culturales para reconocer y realzar la importancia de la cultura en el desarrollo de nuestros pueblos y contar con especialistas calificados e idóneos en el tratamiento, gestión y apoyo, pues trascendental, imprescindible, ¿no?, como un componente social, nos dicen, público, privado, comunitario y ciudadano. Bien, esto, este es un fragmento, ciertamente son algunas páginas, pero la verdad es que muchos, muchos proyectos son los que plantea el actual presidente de la Casa de la Cultura para su administración, y en esta, que sería el primer cuaderno cultural ecuatoriano de la nueva casa, para una nueva casa. 9:25, nos vamos con más música, luego nuestro corte y volvemos con la Rayuela. Hoy me pregunto qué será de ti, te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, no me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos, fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales, un bolero. 2 meses y me olvidaste, ni siquiera me pensaste, un 29 de febrero. Andan diciendo por la calle que solo le queda el viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Yeah.

Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos, para bendice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Gong, gong, gong, gong, gong. Que más en mi gong, gong, gong, gong, gong. Gong, gong, gong, gong, gong. Que más en mi gong, gong, gong, gong, gong. Contra el viento, nuestro momento, sé que ya llegó y lo presiento. Contra el mundo, los mares, no haga quien nos separe. Contra el viento, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos, para rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos, para rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Diez de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y bueno, la agenda cultural de nuestra Casa de la Cultura, la obra Cascanueces. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el lunes 18 de diciembre, desde el lunes 18 de diciembre de 2017 a miércoles 20 de diciembre, a las 19:30, tenemos una invitación muy especial. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a la obra El Cascanueces, uno de los clásicos. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional del Ecuador, en la Abascal y Gaspar de Villarruel. La coreografía pertenece a Jaime Pinto. La música, Tchaikovsky, el diseño de vestuario de Pepe Rosales y la dirección general del maestro Rubén Guarderas. La entrada es libre, pero recuerde usted, debe retirar su invitación con la cual puede ingresar al Cascanueces. Por otro lado, los Guardianes de la Danza, igualmente en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el domingo 10 de diciembre, a las 18:00, tienen igual un maravilloso trabajo que enseñarnos. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Mambuco Dance Corp invitan al evento Los Guardianes de la Danza. Elencos y estudiantes de Mambuco presentan el trabajo realizado durante el último trimestre. Las entradas ya están disponibles en las 3 sedes. Así es que, amigas, amigos, tenemos algunas invitaciones y hay algo más acá. Miren ustedes, tenemos la exposición Más allá del tiempo de don Luis Potosí. Esto es en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde el sábado 2 de diciembre, que ya se inauguró, hasta el lunes 29 a las 9 de la mañana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todas, a todos, a la exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo, así se titula la exposición retrospectiva, que contiene alrededor de 103 esculturas elaboradas entre lo artístico y artesanal. La muestra estará abierta al público hasta el 29 de enero de 2018, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30. Es importante decir también, amigas y amigos, que en próximos días pues tendremos acá al maestro Jaime Velasco, Jimmy Velasco, quien presentará una muestra pictórica que tiene que ver con todas las leyendas quiteñas, con todas las leyendas de nuestro Quito tradicional, con nuestro Quito de antaño. Y esto será en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a invitarlo al maestro Velasco para que pues sea él mismo que nos comente un poco más. Bien, vamos nosotros ahora a la música y queremos invitarles a esto que compartimos. Es una producción de Ciespal, ¿no? De Ciespal, y tiene que ver con nuestras tradiciones y nuestros personajes, voces latinoamericanas. En primer lugar, vamos a escuchar ¿por qué los sapos, sí, así es una de estas, por qué los sapos son aplastados? Vamos a escuchar, después de esta música, esta producción radiofónica. Ya volvemos con más de La Rayuela. Somebody, you know that I can use somebody. Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces. Seguramente usted está enterado de que la rana, el sapo, es uno de los animalitos que más se vincula con la picardía. En Ecuador, por ejemplo, cuando una persona es muy pícara, muy sabida, se le dice, este es un sapo. Claro que la fama del sapo no se queda ahí. En la actualidad, a nivel mundial, se llevan adelante campañas para defender a este animalito, que mucho ayuda para la correcta preservación del medio ambiente. Sin duda, es uno de los mejores conservadores de las cadenas ecológicas. Pero también, los pueblos de nuestra América se han encargado de involucrar al sapo en muchos cuentos, dimes y diretes. Así, cuando alguien quiere lanzar su lengua en contra de otra persona, se dice que suelta sapos y culebras. Claro que siempre resulta que son palabras que, como el sapo, resbalan. El sapo que croa en las noches tiene también fama de bohemio, farrista y farandulero. Así se lo aprecia, por ejemplo, en el cuento que hoy hemos seleccionado para ustedes y que fue recogido en la zona afroecuatoriana de Esmeraldas por el antropólogo Juan García. Escuchemos por qué el sapo es aplastado. Hace tiempicísimo, el sapo disque no era así como es ahora. Él andaba como todos los otros animales del monte, parado. Pero una vez, nuestro señor hizo una fiesta en el cielo, y después de eso fue que quedó como es ahora. Dicen que nuestro señor mandó invitar toditos los animales del monte para que fueran a un baile en el cielo. Toditos. Todos los animales se empezaron a preparar. Unos se bañaron en el río. Otros buscaron los mejorcitos que tenían para ponérselo. Ahí en el monte ya se armó la algarabía. Como la araña sabía tejer su telaraña, nuestro señor le dejó encargar para que hiciera una escalera de hilo para que por ahí pudieran subir los animales al cielo y gozar de la fiesta. Como el sapo era cantaor, se fue donde la araña, que era respondedora, para ver qué canciones iban a cantar en el baile. ¡Ay, saño! Va que le encuentra haciendo la telaraña. Pero, a todas estas, en ese entonces, nadie sabía cómo era que la araña hacía su hilo. Como el sapo le vio, ya la araña le dijo. ¡Ay, compadre sapo! ¡No le vaya a decir a nadie lo que ha visto! ¡No me vaya a descolgar! ¡No, comadre! ¿Qué va a creer? ¡Despreocúpese de eso nomás, comadre! Verá, compadre sapo, no le vaya a decir a nadie, porque si no... ¡No, comadre araña! ¿Qué va? Bueno, ya conversaron y se pusieron de acuerdo. Agarró el sapo y se fue para su casa, y la araña siguió tejiendo su escalera. Ojalá que el compadre sapo no me vaya a joder. Hasta que llegó el día de la fiesta. Todos los animales fueron subiendo y al ver la escalera que había tejido la araña, se preguntaban. ¡Ajo! ¿Cómo será que la señora araña hizo para tejer esta escalerísima hasta el cielo? En pocos minutos, ya la fiesta se prendió. Y esos animales empezaron a sacar lo mejor que tenían para bailar. Hasta ese rato, el sapo se quedó calladito, viendo con los ojísimos, sin decir nada de cómo fue que la araña tejió la escalera. Ahí, los animales se fueron cogiendo y eche baile, y eche baile, y eche baile, y esa música que gritaba bim, bim, bim, bim, bim. Siguieron bailando y tomando fuerte. Sobre todo el sapo. Y ahí sí, señor, no fue cuento que en poquito y nada se emborrachó el sapo y ya comenzó a hablar cosas que no debía. Y ahora sí, no fue cuento que cogió la vihuela y se puso a cantar. ¡Ajá! A ver lo de la fiesta! ¿Ustedes saben cómo es que teje la araña? No, ¿cómo él lo hace? A ver, aquí se lo voy a decir. A ver, dígalo, que venga esa música. A ver. Pico de araña, caga cabulla. La araña todo esto, pase, pasa, le contestaba. Se metió conmigo, va a ver. Compadre sapo, cante otra fuga. Compadre sapo, no busque bulla. Y así, el sapo y la araña, más duros que eran, se cantaban y gritaban. ¡Qué bulla! ¡Comadre araña! ¡Caraca bulla! ¡Comadre araña! ¡Caraca bulla! ¡Bulla! Así que se han estado hasta que a la araña ya no le gustó. ¡Pare, pare esa música, que esto se acabó! Que si no lo sacan de aquí al sapo, no canto ni bailo más. Ya por aquí, por allá, se lo llevaron al sapo a reposar en un cucho del salón. Ya siguió el baile hasta que fue hora de irse cada uno para su casa. Ya los animales se fueron yendo uno por uno. Más que el sapo no se da cuenta y nadie se acuerda llamarlo. Ya cuando había bajado el último, ya fue hora de cerrar las puertas. Enseguida nomás, que la araña cogió y suá, suá, suá, desbarató la escalera y se fue a su casa bien tranquila. Ahí, señor, cuando al otro día ya las mujeres comenzaron a barrer el salón donde fue la fiesta en el cielo y a mover los bancos, van encontrando ese punto. Ahí nomás, que cuando van viendo, señor, el sapo con los ojísimos pelados. Ahí nomás que con las escobas lo arriaron abajo y se dejó venir. Y ahí fue que cuando ya iba a caer al suelo, empezó a gritar. ¡Ay, ay, ay! ¡Apártense palo y piedra! ¡Porque si no, los parto! Ahí nomás que los palos llegaron y suá, suá, suá, se apartaron. Y las piedras maduras fue que se pusieron. Ahí nomás que llegó el sapo encima de esas piedras. y ¡plá! Cayó. Del viaje quedó ñanchillao, aplastado, regado ahí. Después, cuando se quiso parar, ya no pudo y quedó así, aplastado hasta ahora. Y más se le brotaron los ojos. El sapo, por jodón y bandido, se quedó ñanchillao. Mi comadre araña, caga cabulla. Mi comadre araña, caga cabulla. Así cuentan los negros esmeraldeños cómo fue que el sapo, por avispado y bandido, se quedó aplastado. La tradición oral de los negros en Ecuador guarda similitud con la de los negros del resto del continente y es muy rica en enseñanzas y sabiduría. Pronto regresaremos con ustedes para compartir otro cuento, mito o leyenda de nuestro continente. Trabajamos para usted, Byron Viteri, Magali Sánchez, Jorge Víctor Bravo, Washington Barreno, Armando Grijalva y Gustavo Villamizar. Escuchamos todas las voces. Un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto y dirección, Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa. Son para ti.

ubicada en la entrada de la casona. La librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. ¿Quiénes son los defensores de los animales y de la naturaleza? Conócelos por Ser Más Animal. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Por la radio de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Diez de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Y bueno, en unos segundos más tenemos una sorpresa para todos ustedes. Estará con nosotros el padre Prudencio, ¿no? Y Rosa Hualpa. Pero dirán ustedes, ¿quiénes son ellos? Bueno, son dos personajes que habitaron 1802. Queremos hacer, amigas, amigos, una gran invitación. Vivamos esta experiencia formidable, caminos de arte, de fe y chocolate. Sí, así como me escuchan. Siente la cultura, historia, arte y chocolate, por Mediarte. No se ama y valora lo que no se conoce. Es momento de reencontrarnos con la ciudad de Quito desde un lugar de la historia diferente. Los territorios de la antigua Real Audiencia de Quito fueron bendecidos desde tiempos ancestrales con un regalo de los dioses, el cacao, un fruto que hacia el año de 1803 era uno de los principales productos de exportación. Pero, ¿qué pasaba en la ciudad? ¿Quién gobernaba? ¿Quiénes la habitaban? Pues esta es una invitación que hacemos a todas y todos para ir con familia entera, con los vecinos, con los amigos, para que sintamos nuestra cultura desde la historia, desde los sabores, los conventos, los artistas, su arte, ¿no? Hay algunos personajes tan singulares de aquella época que llevarán por esta divertida y singular aventura. Entre pulperías y bulerías, comer chocolate es una herejía. Bien. Entonces, están precisamente con nosotros, ya llegaron a nuestro estudio, el padre Prudencio, ¿no? Y Rosa Hualpa, los dos personajes de 1802. Bueno, ciertamente esta va a ser una experiencia bastante particular para mí. Bienvenidos, buenos días, gracias por estar acá y por haber venido, pues, de tantos años atrás, ¿verdad? Padre, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estáis? Es un honor estar aquí en vuestra morada. Un poco extraño para nosotros estos aparatos que no hemos conocido, pero aquí estamos, sí. Bueno, 1802 hasta hoy han pasado muchas lunas. Y también está con nosotros Rosa Hualpa. Y queremos también que Rosita nos diga, ¿de dónde vienes, Rosita? Buenos días, madrecita, gracias por traerme acá, no sé dónde estaré, pero estaba bonito esto. Uy, yo vengo desde bien lejos, yo vengo desde Tacunga, desde allá vengo a ratos caminando, a ratos a lomo de mula, madrecita. Queremos que nos conversen un poquito, 1802, padre Prudencio, usted es español. ¿Cómo llega al Ecuador y qué vino a hacer, qué está haciendo por acá? Si me podéis explicar eso de Ecuador, que no entiendo, es que eso no conozco. Ecuador es esta tierra donde están ustedes ahora, donde han llegado, son otras épocas, pero claro, a nosotros nos interesa mucho saber qué pasó, cómo vivieron ustedes, qué pasaba, tienen algunas anécdotas, algunos hechos curiosos tal vez, cómo vivía la gente en 1802. La verdad es que estas tierras yo las conozco, las conocemos como la Real Audiencia de Quito. Ese es el nombre. No sé de dónde se inventan semejantes gilipolleces. Pero déjenme deciros, yo he nacido en Madrid. Yo he nacido en Madrid hace ya mucho tiempo atrás. Pero estudié sacerdocio en Jerez de la Frontera, sí. En el seminario franciscano de Jerez de la Frontera, que es considerado uno de los más importantes del Reino de España. Y luego, cuando me he ordenado sacerdote, pues he emprendido el viaje a las Indias. Y es así que he llegado pues al puerto de La Habana. Pero la verdad es que es un puerto muy conflictivo. Hay todo el tiempo hay problemas, hay rollos, hay estos piratas que llegan, invaden todo, destruyen todo, y entonces no hay como sosiego ni tranquilidad. Además hace un calor del infierno y hay muchos mosquitos también. Pero ahí he estado un buen tiempo en el convento de los franciscanos. Luego he partido para Santo Domingo. Es la primera ciudad de las Indias. Allí también hace un calor infernal, pero hay otra misión franciscana muy importante, y ha sido desde Santo Domingo que he pasado para Cartagena de Indias, que es este puerto que está allá al norte de Santa Fe. Pero es un puerto mucho más caliente que lo que yo había conocido antes. Hay muchas enfermedades, allí muere mucha gente, hay muchos negros allí. Debe ser por estos negros que la cosa se ha puesto negra, porque estos traen el pecado y la corrupción por el mundo. Pero luego he pasado caminando los Andes para Santa Fe, he llegado a Popayán, a Pasto, y de ahí pues he venido a la comunidad franciscana de la Villa de Quito. La verdad ha sido un viaje muy cansado, muy largo. Además, cruzar los Andes ha sido una experiencia para mí pues diferente, porque estas montañas se parecen del demonio, no son nada parecidas a lo que estamos acostumbrados allá en Europa. Pero bueno, ya llevo varios años acá y por eso estamos en estas. Padre Prudencio, y pues, ¿dónde le conoce a Rosita Hualpa? Verás, bonitica, yo al padrecito Prudencio siempre le veo, porque él siempre está subiendo y bajando por ahí, por la quebrada de los Gallinazos. Por ahí, más allácito vivo yo. Yo tengo una pulpería. ¿Sí sabes vos lo que es una pulpería? No, justamente eso quería yo que nos cuentes, Rosita. Verás, bonita, yo tengo mi pulpería desde que era bien guagua, bien jovencita. Ahí yo le conocí a mi marido, mi Ignacio. Pero mi Ignacio ya se murió. Él ya me dejó sola, pero a mí me toca seguir adelante, por mis guaguas, por mí. Verás, cuando una es trabajadora, es bien difícil, no les gusta, a esos blancos, ellos siempre andan buscando pelea, no les gusta que una trabaje, pero yo tengo mi pulpería. Eso hicimos con mi Ignacio toda la vida. Verás, de la pulpería, yo vendo muchas cositas de acá, cositas que traen en barcos mercantes, todas las cosas que traen desde la provincia de Guayas, todo eso vendo yo. Nosotros somos comerciantes, a eso nos dedicamos. Y en la pulpería tenemos, a veces tenemos harina de Castilla, tenemos canela, tenemos textiles que traemos de Tacunga, de donde yo vengo, de Tío Puyo, todo eso vendemos. Y a veces también vamos a dejar los encarguitos a la gente de bien, a la gente que tienen más dinero. Ellos nos compran, pero nos dicen que les vayamos a dejar a las casas, entonces una tiene que ir llevando todo eso. ¿Sabes por qué se llama pulpería, Rosita? Es que la pulpería, verás, desde antes, desde lo que teníamos, todas las cosas, ya había todos ese nombre. Los productos ya habían, todo eso ya teníamos. Entonces siempre todo el mundo le conoce como pulpería, porque tiene muchas cositas, de todo tenemos ahí. Yo veo en tu canacita tienes algunos productos, cuéntanos, ¿qué traes ahí? Verás, bonita, hoy te traje... Esas son cosas del demonio, déjeme decirle a usted. Cura. Estos indios andan esparciendo la corrupción por el mundo, eso es algo que no se puede permitir. Es por eso que hemos venido aquí, gracias a mis ancestros castellanos, que hemos venido a traer la civilización a estas tierras profanas e impías, donde estos indios adoraban al diablo. A ver, Taitita cura, yo siempre le rezo y le pongo velitas a San Cayetano. Sí, pero habéis vivido en pecado, porque lo que ella no ha dicho aquí, y que la verdad sea dicha, porque aunque él no lo diga, pero él lo ve todo, y el día del juicio final será cuando todos arreglaremos cuentas. Pero ella no ha dicho que vivía en pecado. Ella vivía en amancebamiento público y notorio con ese Ignacio que era un sevillano, y eso es imperdonable. ¿Cómo se atreve usted, India, alzada, a estar con un español, con un blanco? Eso no lo permite ni las leyes del hombre ni las leyes de Dios. Nosotros nos queríamos con el Ignacio. Ese taita cura de ahí de Tacunga no dejó casarnos, pero nosotros siempre quisimos casarnos. Porque no es posible. Eso no lo permite la ley de Dios ni la ley de los hombres. ¿Cómo se atreven estos indios a querer casarse con los blancos? Eso no se permite. Los blancos ponen esas leyes. Todos somos igualitos aquí. Todos comemos lo mismo, Taitita. Va, pamplinas. Verás, bonita, yo te traje aquí un poquito de cacao. Esto me traen desde bien lejos. Me traen unas amiguitas que son de por allá. Me traen. También te tengo cedrón, te tengo hierbabuena, tengo ruda para cuando uno está mal del espanto. Todo eso hay que usar. Y tengo unos textiles que traje de allá, de Tacunga, de Tío Puyo. De todo eso traemos. De todo un poco pasamos dejando cositas. ¡Qué maravilla! Realmente transportarse y poder conocer un poquito más de 1802. Este día hemos tenido una gratísima experiencia, pues formidable ciertamente, el padre Prudencio, que en la vida real es... Bueno, en la vida real soy Fabián Amores, coordinador de el proyecto Mediarte, que somos un colectivo de gestores culturales, que ya vamos un año y medio trabajando. Lo hemos creado en conjunto con un amigo que es mitad sudaca y mitad nordaca, como alguna vez nos decía Ramiro Díaz, porque él es de padre quiteño y madre madrileña, entonces tiene un acento muy fuerte español y una cultura española muy arraigada, pero adora a los yapingachos, entonces es una cosa extraña. Y él, desde su experiencia como historiador del arte y gestor cultural, entonces yo en cambio también desde mi trabajo en la cultura ya tantos años, decidimos juntarnos y así nació Mediarte como un proyecto que busca dos cosas: la una, la investigación en temas de patrimonio cultural, revalorización de los patrimonios de la ciudad de Quito, y junto a esto realizar recorridos temáticos patrimoniales que van dirigidos principalmente para locales, para gente de aquí que no conoce su historia, y con la idea de reconocernos dentro de esta historia. Y fue básicamente en este proceso de año y medio en el que se han ido sumando otras personas con las mismas inquietudes, con las mismas ganas de hacer cosas, y por eso es que ahora poco a poco Mediarte ha ido creciendo ya con un grupo de amigas y amigos que se han sumado a esto desde diferentes áreas, desde la comunicación, desde el área del teatro, desde el área de la investigación, desde la arqueología, la antropología, y esto creo que es una experiencia súper rica que ha permitido a Mediarte tener una visión mucho más amplia de lo que queremos ser a mediano y largo plazo y aportar con un granito de arena, ¿no? Hay proyectos que ya existen en la ciudad similares y más bien nuestra idea es como sumarnos a esto que ya se ha venido trabajando y poder ser un aporte más para la educación patrimonial. Gracias, Fabián. Y bueno, quisiéramos hablar, ¿quién es en la vida real Rosa Hualpa? Buenos días, mi nombre es Lucía Cachago, también soy profesional en el área de turismo y una persona bastante apasionada en cuanto a las artes, la danza, el teatro. Ahí es donde conocí a Fabián, justamente en esta parte del museo. Y poco a poco me fui sumando, he ido aprendiendo bastante acerca de teatro y esta parte cultural es muy interesante. Apropiarse de lo nuestro es algo que más que por turismo deberíamos hacerlo como por cultura general. Hay espacios, hay rincones de tanto de Quito como del Ecuador que merecen ser entendidos, merecen ser conocidos. Y eso es justamente lo que queremos llegar con este proyecto, específicamente, esta vez con esta parte del chocolate, que estamos viendo no personajes con nombre y apellido, sino más bien personajes cotidianos, personajes del diario que formaban parte de todo este proceso, de todas las cosas que se hacían para que una persona pueda llegar a tomar un chocolate caliente en su hogar, en su casa. Y justamente eso es lo que buscamos, y que todas las personas puedan conocerlo, grandes, pequeños, y que podamos ser transmisores de esas pequeñas cosas que siguen haciendo parte de nuestra cultura, ¿no? Seguir conociendo un poco más, no solo nosotros como Mediarte, sino que las personas se vayan interesando y que cada rincón que vayan conociendo con Mediarte sea incluso el comienzo de una investigación propia, y que nos comencemos a cuestionar qué sería esto antes o seguirá siendo como fue hace mucho tiempo, y seguir buscando ese tipo de respuestas. Muy bien, realmente hay que vivir esta experiencia. Miren ustedes, apenas ha sido un fragmento muy chiquito y nos ha emocionado. Yo acá vienen muchas personas que hacen teatro, que hacen danza, bueno, tantas manifestaciones artísticas. Me he quedado gratamente impresionada del trabajo de Fabián, del trabajo de Lucía, y yo quisiera que nos hablen un poquito más sobre estos recorridos. Si hay alguien interesado, puede contactarse, hay un costo para los recorridos, háblenos de esto. Fabián, por favor. Sí, bueno, cabe decir que este es parte de un proyecto más grande que ha sido generado desde el Ministerio de Turismo del Ecuador, con la idea de seguir potenciando el nombre Ecuador como un sinónimo de chocolate. Entonces, el Ministerio ha venido ya desarrollando varias estrategias en diferentes zonas del país, en las zonas agrícolas donde se produce el cacao. Ya existen zonas identificadas claramente donde está el mejor cacao del mundo, y con la idea de que ya se han ido generando procesos interesantes para desarrollo de proyectos de turismo comunitario en las haciendas cacaoteras. Entonces, un poco lo que decían es que, bueno, ya hemos trabajado un poco en Los Ríos, en Guayas, algo en Esmeraldas, se ha ido trabajando en la Amazonía, pero en Quito no se ha trabajado, y decían ellos, bueno, creemos que en Quito seguro habrá algo que ver con el chocolate. Y claro, cuando nos contactaron en algún momento a Mediarte, nos dijeron, oigan, conocemos un poco su trabajo, quisiéramos ver si es posible trabajar con ustedes en esto. Y claro, para nosotros fue también un redescubrir Quito desde el chocolate, que no nos imaginamos que había tanta historia, que hay tanta historia con el chocolate en Quito. Y por eso es que decidimos un poco tomar como un año, el 1802-1803, porque es una época bastante compleja a nivel de la historia nuestra. Estamos en una transición súper interesante entre el fin de del coloniaje español y el inicio de lo que luego va a ser la independencia. Entonces es un proceso interesante donde hay un montón de contradicciones en el pensamiento de la gente común. Y por eso es que en esta ruta pues vamos a conocer a cuatro personajes que nos van a transportar cada uno a un pedacito del Quito de esa época. Entonces tenemos el padre Prudencio, este español súper monárquico, súper fiel a la corona y súper católico, súper cristiano. Luego tenemos a la Rosa Hualpa, que es todo ese lado indígena que tenemos todos, a una parte mestiza también, porque ella se casa con un español. Bueno, no se casa, viven juntos, y esto genera un montón de problemas, lo cual nos lleva mucho a hablar también de cómo era este tema social, claro, este tema de castas, y que yo creo que sigue vigente, porque el racismo es una cuestión que todavía no lo hemos superado como nación. Entonces, un poco Mediarte a través de este recorrido no solo busca divertir al público, sino que también sirva esto para reflexionar sobre lo que ha sido la historia y lo que es la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien nos decía, oigan, pero ¿por qué le dices India cuando el término India es despectivo y no se usa y ahora hay una revalorización de otro? Entonces decía, ya, pero estamos hablando de la historia, y en la colonia no había otra palabra que no sea India. Y aún así, también hay una división en el mundo indígena, ¿no? Hay quienes están buscando revalorizar este término indio como algo no tan negativo, ¿no es cierto? Igual indígena o indio están mal empleados, ambos son palabras latinas que significan sin Dios. Sin embargo, pues indígena es lo que más se ha reivindicado en Ecuador, sobre todo. Pero creo que un poco la idea es, a partir de la historia, tratar de repensar lo que ha sido, ¿no? Y esa ha sido un poco la idea nuestra, es la idea nuestra. Aparte, trabajamos junto con cuatro emprendimientos de chocolate. El uno es Chetif, que es una chocolatería familiar artesanal que está en La Ronda, Es una familia, papá, mamá y la hija, los que hacen el chocolate. Y además él es suizo, casado con una ecuatoriana. Uh-huh. Él es chef chocolatero y ella es historiadora, entonces ya se imaginarán qué mezcla. Claro. Y el resultado es uno de los chocolates más espectaculares que hemos probado. Luego, entonces ahí, claro, ellos, por ejemplo, hacen todo el show del chocolate, cómo se prepara un bombón, que uno no sabe cómo se prepara hasta que no lo ve en vivo y en directo, y toda la historia de cómo se crea el chocolate desde la planta hasta cuando ya el chocolate está derretido, que eso tampoco lo conocemos. Así es. Luego trabajamos con Café Galería, que es parte de Galería Ecuador Gourmet. Y ahí trabajamos con Francisco Villalba, que es un gran chef también ecuatoriano. Y él, por ejemplo, nos da una clase magistral de cómo se hace la máchica. Ya desde la tostada de la cebada hasta lograr el chapo y luego el chapolate. Tal como se hacía en la colonia. Entonces, él ha recuperado, junto con el doctor Julio Pasos, que es el gran investigador de la cocina nuestra. Entonces él ha llevado un poco a la práctica toda la investigación que el doctor Julio Pasos ha escrito. Formidable. Entonces me parece lindo. Y luego tenemos el laboratorio de República del Cacao, que es un gran espacio que han abierto recientemente en el Centro Histórico, que es un espacio gigantesco con un museo dedicado al cacao, un laboratorio donde la gente puede ir y tienes gente especializada que te va a enseñar a preparar maravillas con el chocolate, como sushi de chocolate, por ejemplo, una novedad, invento de ellos. Y luego terminamos en un lugar que nos gusta mucho, que se llama Crustum 2850, pan de altura, porque es una panadería de altura artesanal, cuyo artífice es Paul Llerena. Yo no digo que es panadero, yo creo que es un mago, porque lo que hace con las manos es realmente impresionante. Creo que valoramos más el trabajo de él que él mismo, ¿no? Y es increíble lo que hace. Todavía no es un espacio muy conocido, porque queda en la plazoleta Huerto San Agustín. Es un lugar regenerado, renovado de la ciudad histórica y que la gente no conoce. Entonces lo que queremos también un poco a través de esta ruta es apoyar a estos emprendedores, sobre todo a los más chiquititos, para que la gente conozca, vaya. Además tienen que probar los sándwiches de pernil del Paul, que son una locura, y probar los postres a base de chocolate y el pan de cacao, que es como lo increíble. Realmente muchas razones para vivir esta experiencia, ¿no? Caminos de arte, fe y chocolate, y ciertamente un poco la cuestión de historia. Debemos conocer qué pasó, quiénes éramos, quiénes somos ahora. No sé, Rosita, ¿tú crees que habría que reescribir, rehacer la historia nuestra? Yo creo que más que reescribir la historia es enfocarnos y darnos cuenta cómo influyó la historia y qué podemos hacer y cambiar esa historia. No los actos que pasaron que nos sirvan para mejorar nuestro vivir diario y para conocer, para tener una realidad clara y que no nos cuenten, porque lo que leemos en libros es una parte, pero lo que ya podemos presenciar con, por ejemplo, con la ruta que tenemos actualmente es otra cosa muy distinta. Hay muchos rincones de Quito que se puede experimentar, y ese es el revivir la historia que nosotros queremos, el recalcar las cosas, lo cotidiano que se pasaba en la época y cómo fueron los personajes que vivían en esa época, y de eso también que cada uno vaya investigando y relacionando qué se sigue llevando al momento y qué se ha cambiado, y si se ha cambiado para mejorar o si estamos igual. Quiero agradecerles realmente pues a Fabián, a Lucía por estar con nosotros, su tiempo, además el trabajo, ese compromiso con la ciudad, con nuestra historia. Es formidable, he tenido la oportunidad de conocerle a Fabián antes, sé de su trabajo, sé de su compromiso, igual me alegra mucho, ¿no? Y yo sí quisiera unirme un poco a esto que ustedes están haciendo. Sería para nosotros una alegría inmensa poder tener acá en nuestros estudios también al señor del pan de altura, también al otro y al otro. Excelente. Y al otro y a la otra y a la otra. Vamos ahora a ponernos en contacto con ustedes. Esta es su casa. Entonces creo que

Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Once de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Bueno, están con nosotros, como lo habíamos anunciado para el día de hoy, Sebastián Yuf y Hernán Yuf. Ellos, obviamente, son hermanos, y nos han traído este disco empedernido, ¿sí? Anestesia Cotidiana. Bueno, buenos días, gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela. Coméntenos un poquito. A ver, hay tantas cosas que hablar, ¿no? Hablábamos fuera de micrófonos, chicos, bienvenidos nuevamente. Hablábamos fuera de micrófonos, digo que creo que hay una generación nueva que está dando mucho que hablar, mucho que decir y mucho que emocionarse, por supuesto, ¿no? Musicazos, gente recontra joven, pero que hacen un trabajo formidable. Entonces, una de las preguntas que habría que hacerse es, ¿cuál va a ser? No sé si decir si próximamente o ahora mismo ya, ¿cuál va a ser el espacio idóneo para toda esta gente maravillosa que tiene sus propuestas, ¿no? Buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hola, muchísimas gracias por el espacio, buenos días con todos. Yo soy Sebastián Yuf, yo soy guitarrista y compositor de la banda Empedernido. Nosotros nos caracterizamos principalmente por ser la primera banda y una de las pocas quizás de hacer música rock instrumental. Nosotros liberamos a las personas y hacemos sentirse emociones mediante solo lo musical. Creemos que nuestro mensaje sonoro puede llegar a disparar a varios lugares al espectador. Bueno, buenos días, mi nombre es Hernán, yo soy el baterista de Empedernido, hermano de mi hermano. ¿Hermano de tu hermano y el mayor o qué? Sí, soy el mayor. ¿Ya? Ajá. Bueno, juntos hemos venido tocando ya por lo menos unos 20 años, desde que teníamos unos 14 años. Hemos tenido como un crecimiento y una hermandad bastante cercana a la música y por lo tanto bastante unida y bastante comprometida, ¿no? Desde pequeño resultó así, mi ñaña a la guitarra, yo a la batería y había media banda, ¿no? Claro. Entonces, como que eso provocó que las cosas se vayan dando, no digamos rápido, pero que se vayan dando con un buen ritmo, digamos, ¿no? A poco recuerdo que la sala de la casa, había una sala con 2 espacios y el 1 espacio ya lo habíamos adueñado, ya era nuestra sala de ensayo, donde empezábamos con instrumentos re básicos, ¿no? Un poco relacionando lo que tú decías al inicio, sí es como que otra época, ¿no? Es distinto empezar a hacerse o ser músico, empezar a tocar ahora en el Quito del 2017, digamos 2015 para acá, o 2012 cuando empezaron en las escuelas de formación musical, las universidades, cuando uno ya se podía profesionalizar acá con mayor facilidad, que empezar a hacer música, no sé, hace 15, 20 años, ¿no? Que básicamente había primero 2 almacenes de música, no habían equipos de alta gama ni de calidad, y los precios tampoco eran como que muy accesibles, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, sí, nosotros somos Empedernido, venimos a traerles una propuesta que ya la venimos trabajando 8 años, hemos tenido la oportunidad de presentarnos en algunos sitios, alguna gente nos sigue, alguna es gente ya escucha. El primer disco de ustedes. Es nuestro primer bebé. Oye, antes de dos cabezas. Sí, ¿no? y bueno, y en esto hubo acolite de papá, de mamá, o más bien esto de, por Dios, hijito, no, si, o sea, busque una carrera seria o algo de eso. Justamente, practicar en una sala, dañarnos de espacios, vivir rodeados de vecinos mayores, imagínate, nos obligó a mejorar, tuvimos que mejorar un montón, practicar bastantísimo, y eso nos permitió salir adelante. El apoyo de nuestros papás y de la familia es incondicional, por suerte. Ellos supieron canalizar nuestras energías y guiarnos de la mejor manera para poder desenvolvernos con alegría. Tú me hablabas de posgrados. ¿Eso significa que se acabó ya la universidad? En tu caso, ¿qué estudiaste? Yo estudié música. Tuve la suerte de ir a estudiar en Buenos Aires, en Argentina, ya, para poder perfeccionarme muchísimo más. Porque justamente lo que veníamos hablando, yo salí en el 2004 del país. Y acá en el 2012 se empezó a reforzar la cuestión de la educación musical. Entonces no había en realidad los espacios. Pero bueno, estamos acá. Pude y tuve la suerte de poder terminar una maestría en estudios del arte también en la Universidad Central, la cual me enriqueció intelectualmente y nos permite tener una visión más encomunada e integral de lo que es la música, y justamente lo que me llevaría a tocar el tema de la industria musical en el Ecuador, cuál es el escenario, cuál es la motivación, porque nosotros sabemos que existe una tercera generación de músicos ecuatorianos, del rock nacional. Digamos que los 70 y de los 80 empieza a consolidarse, 90 y primera década de los 2000 empieza a florecer la segunda generación, y ahora actualmente ya estamos viendo bandas nuevas que tienen propuestas frescas y diferentes, y donde los públicos están formándose para nuevas audiencias, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitamos es motivar a la empresa privada para que esta industria rockera, industria musical en el Ecuador crezca y se pueda sostener. ¿Qué dices tú, Hernán? Tú estudiaste también, tienes un posgrado. Yo estudié comunicación social en la gloriosa Universidad Central. Estudié antropología visual en Flaxo. Y bueno, he estudiado música constantemente. Todavía estoy en una escuela que me faltan año y medio para terminar los 6 niveles que son. Como que, y también estoy buscando todavía qué estudiar. Pero bueno, yo creo que esta cuestión del estudio, o sea, me parece que Quito o Ecuador es un caso bastante interesante como para regresarlo a ver. Porque nace en situaciones donde la gente que hace música también hace otras cosas, y muchos tienen estudios de doctorado incluso. Entonces se convierte en una sociedad de creadores musicales que tienen como un fuerte vínculo con la sociedad. No es tal vez como en Colombia, tal vez, donde hay una industria súper fuerte, marcada, donde está Shakira, donde está Juanes, que están en la industria, en el top de la industria, donde tal vez la gente, porque hay este caminar de Colombia, ya no se detiene tal vez tanto a pensar en la gente, porque ya está puesto de una manera capitalista, industrializada, ¿no? Que tiene su ritmo, que camina, que tiene inversores privados, públicos, ¿no? Que ya tiene todo un sistema. En cambio acá, como que tiene una característica particular, que todo nace o se lucha desde la independencia, desde la cuestión de, sí, como tú decías, autónomo, ¿no? Autónomo, o sea, claro, desde el rockero que está encerrado en su casa, que no quiere el papá, lo quiere la mamá, de repente tienes más amigos, de repente hay 3 bandas, y en el 80 se tomaron la concha acústica, y nace así la cuestión. Y claro, estamos en una época en la que van pasando muchas cosas, desde presidentes que metieron presos a muchos rockeros en conciertos, donde cortaron el pelo, rebuscaron, sacaron cadenas, cuestiones que todavía pasan en Quito, de no poder ir a un concierto en paz con una correa de spikes, algo así, porque te sacan en entrada, no puedes llevar tu cadena. Oye, Hernán, entonces, y a propósito de esto, permíteme, son 30 años, es decir, va a haber una tremenda celebración, ¿no? El movimiento rockero, justamente por la concha acústica. Nosotros hemos invitado a algunos de sus fundadores, van a estar acá con nosotros. Porque sí, consideramos también que todas esas cosas que se daban, entre comillas, como una forma de cuidar las buenas costumbres, no eran otra cosa que atropellos, ¿no? Atropellos a la dignidad humana, atropellos, claro, al ser humano como tal, ¿no? Es decir, si a ti te gusta el rock y a mí el bolero, simplemente son gustos diferentes, pero eso no te hace mejor ni peor frente a mí, o al revés. O sea. Y ahora es súper interesante, porque el nivel de convivencia social cotidiana, resulta que en todas las familias hay un rockero. ¿Sí? Resulta que en todas las familias ahora hay un chico de pelo largo, o que tiene un arete, o que está tatuado. Entonces también los niveles de relacionamiento o cómo se ha masificado este tipo de género es increíble, porque ya no está únicamente en el arbolito o en la concha acústica, sino ahora lo caminamos en el bus, en los trabajos, en la casa, la mamá haciéndole levantar a guau ahí oyendo Metallica. Y les digo, es como que todo es un trastorno, ¿no? Si hacemos un poquito de memoria, muchos grupos, también baladistas, los años 60 y todo, fueron primero rockeros, luego se hicieron baladistas. Muchas bandas que comenzaron después el pop, pero eran rockeros. Es un exacto, poco... el alma está. Y claro. Muchos rockeros tocan en orquestas de cumbia. Exactamente. O sea, eso se mantiene. Y ahora las fusiones están a la orden del día también. O sea... Claro, enriquecen mucho más al estilo, ¿no? Y es justamente importante estos espacios y de la labor de la que hacen estos gestores culturales que están comprometidos con el rock. Porque muchas veces el músico rockero quiteño tiene esa ilusión, ese imaginario romántico de que yo voy a ser estrella de rock y yo soy una burbuja, ¿no? Un genio artístico. Pero tenemos que arrimar todos. Estaba hablando de sonidistas, de productores, uh-huh. de gestores culturales, de los organizadores de conciertos, promotores de bandas, entonces de asesores de imagen. Es todo un movimiento de los que nos tenemos que organizar y nos estamos organizando. Y la verdad, o sea, saludo a los chicos del Sur del Cielo porque en realidad hacen un trabajo fundamental y siempre lo hemos recalcado y estamos siempre en contacto. Ahora... 11 de la mañana con 11 de la mañana con 18 minutos. Pao, por favor, permítenos escuchar. Pongamos el trago uno, ¿ya? Es barbitúrico. Este tema está pues en el lado A, anestesia cotidiana, empedernidos. 11 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos. Y bueno, acabamos de escuchar Barbitúrico de este CD Empedernidos, Anestesia Cotidiana. Con nosotros esta mañana, Sebastián Yuf y Hernán Yuf, hermanos, con quienes estamos conversando precisamente sobre un poco estos temas que permanentemente nos preocupan, un poco nos interesan. Y claro, quisiéramos ahora, en esta parte, conversar, que nos cuenten un poquito, ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de producción de este mismo disco, inclusive, ¿no? Háblenos de su música, ¿cómo la hacen, cómo la sienten? Y toda la producción de este disco, que obviamente no es tan sencillo como pareciera, ¿no? Exacto. Ser ecuatoriano, ser quiteño, es tener una riqueza cultural multidiversa, increíble, inagotable. Todo el tiempo te estás alimentando de energías positivas y negativas que las tienes que digerir. Todo el tiempo estamos en un choque musical y cultural en la que yo con mis audífonos puedo estar escuchando una música extrema, rockera, y cuando me bajo se me acaba la canción, estoy escuchando en el bus cumbia, y o si no llego a otro lado y estoy escuchando música clásica, y eso es Empedernido, ¿no? Recoger todas esas vivencias, todas esas energías y alegrías, recuerdos y vivencias en las que nosotros tratamos de imprimir en 3 minutos... comentarios, cuentos, pasajes sonoros, paisajes sonoros en las que te obligan a imaginarte, a llevarte a un lado donde te pueda sanar o acompañar con la música. Entonces, este disco Anestesia Cotidiana está compuesto por 2 discos, ¿no es cierto? 2 conceptos, el uno que es más compacto y conciso, donde el mensaje es electroacústico con creaciones en la computadora, y el lado B, que es mucho más disperso, expresionista, que tenemos improvisaciones con música ecuatoriana e infusión de ritmos latinoamericanos, inclusive. Qué bien, Hernán. Bueno, Empedernido es eso, y también lo que ustedes puedan escuchar y sentir, ¿no? Eso es lo bacán de Empedernido, ¿no? Que es justamente una cuestión totalmente experimental y libre, donde no hay una receta para oír o digamos, tenemos una intención de hacerles que transiten por diferentes paisajes sonoros, visuales, pero también podría provocar otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es una gran riqueza. De ahí, también me parece importante recalcar que es un disco profesional, o sea, es un disco, las canciones, los temas vienen también con una gran carga de estudio musical, ¿no? O sea, son músicos profesionales las creaciones de los temas. También hay que rescatar, como creo yo, el proceso de cimentación o de solidez, cuando una banda se hace sólida, digamos así, ¿no? Porque claro, Miñaño andaba estudiando en Buenos Aires, vino acá, ya me había conversado del proyecto, vino con el bajista que también tocaba en Buenos Aires, yo le conocí, bueno, le había conocido antes en Buenos Aires, ya nos decimos aquí amigos, pero el proceso entre hacernos hermanos todos en toda la banda también como que es bastante importante para que el concepto del sonido salga como tú quieres, ¿no? O sea, hablábamos cuando recién salía el disco salió en el 2014, en mayo. Hablábamos que en el lado B como que siempre se puede sentir esta conversa que hay entre la guitarra, el bajo y la batería, ¿no? Es un diálogo. Entonces también decíamos que eso es Empedernido, esta creación de este diálogo, esta posibilidad de poder conversar entre los 3 instrumentos sin necesidad de hablar, sino con los instrumentos, ¿no? Y justamente el lado B está cargado de bastante improvisación, ¿no? Una improvisación controlada, una improvisación que la queremos llevar a ciertos niveles. Son temas que, por tener este concepto de improvisación, se van de los 10 minutos, son temas súper largos. Entonces, eso como que en la parte musical. De ahí, como contábamos, las oportunidades antes no es que eran escasas, pero eran un poco limitadas, y también como que los lugares que tenían posibilidades económicas para producir cosas no tenían bien identificado, creemos yo, la gran diversidad de productores, de artistas que habemos en Quito, ¿no? Entonces, lo que nosotros optamos por hacer fue vincular lo que habíamos estudiado con la música, y empezamos a generar proyectos. Hicimos un gran proyecto con el municipio, que fueron clínicas musicales, uh-huh, donde trabajamos en 8 colegios a nivel de todo Quito, en 4 sectores. ¿Para qué? Para poder conseguir los fondos para grabar el disco. Les iba a preguntar eso precisamente, porque acá también veo Ministerio de Cultura y Patrimonio, de pronto con los fondos concursables, ¿estuvieron ustedes ahí? Antes de los fondos concursables había una figura que era auspicios ¿ya? culturales, entonces ahí participamos y accedieron a poder colaborarnos, ¿no? Sí, claro, fue toda una preproducción también logística, no únicamente musical, digamos así, ¿no? Porque tuvimos que generar proyectos culturales, artísticos, vincular a la sociedad, trabajar con jóvenes que están en formación, con profesores, en colegios, lo cual fue bastante chévere, porque justamente se podía hablar de los prejuicios del rock, con el rockero que está tocando tenido, ¿no? Y muchos chicos se levantaban y decían, sí, es que vine así, y mi profesor me dijo esto, y mi mamá no me dejó ir. Entonces pudimos expandir un gran diálogo. En Calderón, por ejemplo, fue increíble porque había un gran auditorio donde habían 3.000 chicos de un montón de colegios de por ahí. Entonces, hubo cobertura mediática también. Entonces, generamos proyectos súper ricos también, ¿no? Trabajo en el que nosotros cargábamos todos los equipos para llegar a un colegio, desarmar, trabajo de 6 de la mañana a 11 de la noche durante un mes seguido. Como que súper fuerte, intenso, pero eso nos da la satisfacción luego de poder grabar un disco, de también poder haber tenido como una especie de representación económica por el tiempo invertido y las cosas que hicimos. Qué interesante. Y finalmente el Ministerio de Cultura, que fue como que con eso pudimos cerrar todo lo que requeríamos para poder hacer el disco, ¿no? Entonces, oye, yo digo una cosa, además que afortunadamente también están desapareciendo esos clichés, ¿no? Es decir, rock, droga, patanería, cochinos, qué sé yo, desobligados, desadaptados, todo lo que se te ocurra. Cada vez vemos más bien bandas de rock conformadas por gente culta, como ustedes, ¿no? ¿No? O sea, gente que tiene una familia, que tiene una base de respeto, que tiene una formación consolidada. Yo creo que por ahí es la cosa, y cada vez no son casos aislados, sino que afortunadamente se están sumando muchos de estos casos, ¿no? Gente joven con propuestas formidables. Yo totalmente concuerdo contigo, porque creo que esto de elegir un estilo de vida, un modo de vida, siempre está cargado de pros y contras. Los estigmas y consecuencias que vienes heredando, digamos, por el estereotipaje de la sociedad, te los puedes vos o cargarte al hombro o enfrentarlos de manera inteligente y reaccionar frente a ello. Entonces es lo que han hecho la mayoría y hemos hecho la mayoría de fieles seguidores rockeros de aquí de Quito, ¿no es cierto? O sea, justamente educarnos, fortalecernos y poder mostrar y proponer a la sociedad y romper estos estigmas, pero con una base sólida, ¿no es cierto? Con un sustento que artístico, creador y que se evidencie en la alegría que hay en los conciertos, ¿no? O sea, además, por supuesto. Decías algo, Hernán. Cuando justamente que este tipo de cuestiones que conversamos me parece que dan cuenta. Hace algunos años, hablemos de los 80s, cuando en la escuela de Frankfurt sobre todo empezó a hacer investigaciones cualitativas de Latinoamérica y empezó a investigar sobre los punkeros, sobre los rockeros, sobre todo este tipo de fenómenos sociales que se iban dando, como que los rockeros un poco se refugiaban diciendo que son una cultura. Y claro, la cultura hegemónica o la cultura que no consideraba que el rock era cultura, empezaba a decirles, ¿y por qué son cultura? ¿Qué hacen, no? Y justamente las cosas que estamos hablando ahorita, como por ejemplo formarse, tener una familia, trabajar, estudiar, pero seguir siendo rockeros, eso es lo que antes se veía como, ¿cómo puede ser eso una cultura? Y resulta que ahora Quito camina con esa cultura, ¿no? Y todo lo que hablábamos antes, o sea, el chofer del bus, o el señor que maneja el taxi, o el señor que está en un banco, le ves con un tatuaje, le ves con una expansión, está cogido el pelo, no sé, como que toda esta cuestión se hizo tan visible y se normalizó, pongámoslo entre comillas, que estamos todos conviviendo esta cuestión del rock, ¿no?, en la sociedad. Además, hablemos que No solamente ese es el rock, sino también hay espacios que siguen siendo como que propios, como el concierto mismo, ¿no? Que es un momento súper emblemático, representativo, donde hay un súper ritual, ¿no? Que es el rock en sí. Y claro, y también vale decir que no por esto, digamos que en el rock no hay trago, no hay drogas. Es como en todo lado, así como hay en el fútbol, en la política, en todas las cosas. Cuando cantan pasillos, claro. No son igual el rayito, así, ¿no? Claro. Entonces, simplemente son otras maneras de vivir y de sentir y también de consumir la música y el otro tipo de cosas, ¿no? Pero, yo les digo algo, o sea, primero, gracias por conocerles, gracias por estar aquí, por su trabajo. Bueno, el tiempo... Bueno, pasado media hora, se nos fue volando el tiempo, pero yo si quisiera, vamos a buscar un tema, cómo no, claro, y vamos a seguir, obviamente, vamos a seguir escuchando este disco acá en La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura. Quería decirles que no es piropo, pero quería decirles que ha sido realmente un honor conocerlos, ¿eh? Qué maravilla, qué chévere. Gracias. Amigas, amigos, ciertamente a uno le... ¿Qué les digo? Les reaviva la fe en estas nuevas generaciones con tantos talentos, gente formada, insisto, gente educada, gente con valores, gente que está haciendo a lo mejor que muchos de nuestras generaciones anteriores no hicimos, por prejuicios, por quedarnos más bien en la crítica más que en la acción, ¿no? Y bueno, esto pasa. Yo quiero comprometerles a estos dos hermanos, Sebastián y Hernán Juf, para que estén con nosotros, digamos que en un mes más, para hablar un poquito más de lo que ellos hacen. Y gracias nuevamente por estar acá. Vamos a concluir con... se me ocurre... Difícil, ¿no?, hacer villancicos rockeros para ahora, ya mismo. ¿Qué onda? Quizás no es tan fácil, pero no es imposible, ¿verdad? Porque yo casi que estoy a punto de pedirles que se vengan para Navidad con... Yo quisiera que es como decir a que cante una canción, no sé, a Lenin que cante un himno de derecha. Que está como de música, dice, bueno, pero la letra, es como... Esa es la... Y bueno, pero sí, embargo, pero podría haber un exacto, un villancico rockero cambiando la letra. ¿Qué es pasaría que con el sentido, eso? ¿No? Es la riqueza, es recoger una acción más. Me encantaría. Bueno, yo dejo como reto eso, y si lo logran, por favor, llámenme para poder hacerlo aquí en vivo, sería maravilloso. Hermoso, lo acepto y lo tomo. Gracias, buenísimo. Un abrazo, chicos, esta es la casa de ustedes. Gracias a ti. Son las, ¿qué hora es ya? Las 11:35, 11:35 de la mañana, amigas y amigos, los hermanos Sebastián y Hernán Yub con nosotros. Ellos, pues, después de un arduo trabajo, ciertamente, de un compromiso serio, profesional, presentan este disco, Anestesia Cotidiana, Empedernidos. Tremendo trabajo, un trabajo serio, un trabajo profesional, insistimos, así es que, pues, ¿cómo pueden adquirir este disco? Bueno, ahí nosotros actualmente manejamos mucho el Facebook. Las redes sociales, ¿no? O sea, también estamos en lo que es la adaptación del nuevo milenio. Nosotros nos pueden encontrar en todas las plataformas virtuales donde se puede pagar el disco, y en forma física, si nosotros tenemos el disco doble, nos pueden llamar, nos pueden contactar por Facebook, donde estamos Empedernido Banda. En el YouTube también pueden buscar nuestra videología, donde van a vernos, donde van a experimentar visualmente con nosotros, van a ver lo que es la banda en la cotidianidad. La trayectoria, ¿no? Ahí está como que marcado todo. A ver, tenemos una llamada, me parece. No. A ver, dime. Sí, vamos a seguir con esta charla. Entonces sí, podemos tener en el... nos pueden ver en Spotify, nos pueden ver en Deezer, nos pueden ver en YouTube, donde tenemos más de 30 videos que les esperamos, conecten, que la gente vaya. O sea, en realidad la música está ahí a disposición en las redes sociales, en el YouTube, y físicamente nosotros tenemos el disco. Si es que quieren un disco físico, nos pueden escribir al Facebook, nosotros respondemos inmediatamente y organizamos la manera de que les llegue el disco. El correo electrónico también, ¿no? empedernido@life.com, que esa es una buena manera. Y ahora que todo el mundo usa los smartphones, las aplicaciones como Spotify y Deezer, también si es que buscan, ponen Empedernido, les va a salir La Anestesia Cotidiana para que antes de adquirirlo físicamente lo puedan escuchar virtualmente. Mil gracias, muchachos. Un abrazo grande para ustedes. Vamos a la pausa, por favor, Pau, y luego volvemos. Perdón, acabamos esta conversación con la música de Los Empedernidos. Claro que sí. Y publicitarios en Radio CCE. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo.